Si estás pensando en ocupar, lo primero que tienes que tener claro es que estamos ante una conducta que puede ser enjuiciada. Es decir, que te puede caer un marroncito. Hay varios órdenes jurisdiccionales con los que te pueden empapelar, por lo que nos será de gran utilidad distinguir entre ellos. Pero, ¿qué es un orden jurisdiccional? El derecho está íntimamente ligado a la conducta humana. Por lo tanto, debe dar respuesta a todas las liaditas que los humanos podemos cometer. El derecho se divide en 5 órdenes principales: penal, civil, mercantil, contencioso administrativo y laboral. No os preocupéis porque de ellos solo 3 nos afectan a los ocupas. Orden penal. Aunque el juez no lleva mazo y rara vez lleva peluca, es el típico juicio que nos imaginamos. Con fiscal, abogado y juez. Para que nos juzgue un juzgado penal, aquello de lo que se nos acusa debe estar recogido en el Código Penal. ¿Sabías que hasta 1995 la ocupación no estaba considerada un delito? ¡Qué tiempos aquellos! Su introducción en el Código Penal fue discutida y aún hoy muchos seguimos abogando por su despenalización. Hoy en día, y tras la última reforma legal, se configura como un delito leve, siendo el procedimiento bastante rápido. Si acaba en condena, siempre va a ser económica. ¡Te condeno a morir! No te preocupes, que no irás al talego. Y en el peor de los casos, en desalojo. Sin embargo, es un orden muy garantista, a lo que si le sumamos que algunos jueces consideran que no toda ocupación es delito, no es difícil que nos absuelvan. Orden civil. En los juicios civiles se solucionan los conflictos entre personas que no son considerados delito. Aquí se discute sobre la mera propiedad, es decir, las típicas movidas en plan «Esta es mi casa, he aquí los papeles que lo demuestran y no la tuya, así que lárgate, ocupa piojoso». Perdonen, iré a avisar a mi tronca y nos largaremos. ¡Eh, Cristal! ¡Vete vistiendo! Estas sentencias no castigan a nadie, simplemente dilucidan de quién es la propiedad. Lo peor que te puede pasar es que al perder el juicio, de manera literal, te echen del inmueble, pero en ningún caso habrá multas. Recientemente se ha introducido una reforma con la que todo esto va mucho más rápido. O sea, te desalojan antes. Lo único bueno es que solo está pensada para pequeños propietarios, con lo que bancos, grandes especuladores y demás hermanitas de la caridad no podrán beneficiarse de esto. Como esta reforma es muy reciente, nuestras maravillosas abogadas están experimentando los pros y los contras del asunto. Como abogado de este buen Homer, pienso que debemos ser misericordiosos. ¡Ah! ¡Pero tú estás loco, no me muerdas! Perdona. Contencioso administrativo. Si estás aquí, es porque has ocupado un inmueble del ayuntamiento, de la diputación, del gobierno vasco, a Jurianea, la Zarzuela. La administración, como se supone que gestiona los intereses de todos y de todas, tiene una serie de superpoderes para recuperar sus bienes. Es decir, no necesitan acudir a los tribunales para echarte, con una excepción. Si para recuperar un inmueble, tienen que entrar en un domicilio particular. Entonces tendrán que ir al contencioso administrativo a pedir una orden. Algún lila ha cambiado mi cerra, ha trancado la puerta y ha clavado un aviso de desahucio. Sí, ha sido yo. ¿Puedo sacar todas mis cosas? Lo único que encontré fue un bote de mostaza y un par de revistas viejas sobre ciclismo. ¡No me diga que tenía mostaza! ¿Lo bueno de esto? ¡Que te van a oír! Tienen que escucharnos antes de tomar cualquier decisión. Nos tienen que ofrecer la posibilidad de defendernos y, además, es un procedimiento relativamente largo. Además, en estos casos, la presión política que podamos ejercer es muchísimo más efectiva que en ningún otro procedimiento. Demuéstrales que conoces tus derechos. Si tienes más dudas, pásate por la oficina de ocupación. Todos los viernes de 6 de la tarde a 8 en Ecoechea, calle Pelota 5. ¡Gol! ahora ocupa CIOA. ¡Vamos!